Este 27 de septiembre nos vamos a reunir a una comisión de gobierno para tratar el expediente del año 2015 referido a un proyecto presentado por la legislatura de Río Negro con respecto al barrio Obrero A. El horario va a ser a las 6 de la tarde para que puedan participar no solamente los técnicos que tienen que ver con esta particularidad de lo que es una utilidad pública, sino también aquellos actores principales que pueden ser los referentes del barrio. Son las reuniones de comisiones, participan los concejales que pertenecen a la comisión y se pueden invitar a aquellos que pueden aportar algo a lo que la temática que se está tratando. En cualquiera de los temas y en cualquiera de las comisiones existentes se trabaja de esa manera. En particular, vamos a tratar un expediente que debemos ver si tiene conductividad para poder desarrollarlo. Recordemos que es un expediente del año pasado y no ha sido tratado con esta nueva gestión, por lo cual, bueno, es recién comenzar a darle tratamiento. Creemos que es algo muy parecido a lo que pasó en esta oportunidad, en este año, donde este pedido del barrio obrero ha sido llevado a la legislatura y la legislatura no se ha podido expedir y por eso nos mandan este expediente a nosotros. Bueno, nosotros lo estudiaremos, lo analizaremos en forma conjunta con legales, con todo lo que tiene que ver a una utilidad pública y determinaremos sobre la aprobación o desaprobación de este expediente. Una vez que está tratado por la comisión, que esto puede ser varias reuniones, varias veces juntarnos no solamente como comisión de gobierno, sino también con otras comisiones también, una vez que fue analizado por todas las partes, se hace un despacho y recién ahí va al recinto para su tratamiento. ¿Dónde puede ser aprobado o desaprobado? No, la utilidad pública es la herramienta legal que debe existir para poder hablar de expropiación. Es lo que nos corresponde a nosotros como poder legislativo dictar una normativa en cuanto a esta situación de utilidad pública. Lo que sí hay que tener claro es que la utilidad pública, como bien dice el nombre, es para la utilidad de la mayoría de los vecinos. No se puede hacer una utilidad pública para particulares. Tiene que ser para el bien común de toda nuestra ciudad. Y en ese aspecto es donde se puede desarrollar un proyecto que sea amplio, que sea superador y que sea una solución definitiva al acceso de la tierra para todos los cipoleños.